cantar en la iglesia a la que asistía y también aprendió a tocar la guitarra. A los 16 años abandonó la secundaria y se trasladó a Londres para perseguir su carrera artística. Bueno, este artista ha tenido éxito en ventas en su disco debut, aún mayor, se sitúa en la posición número uno de Billboard, también en Estados Unidos y en la lista de álbumes británicos, y para febrero del 2016 había vendido 10 millones de copias mundialmente con el sencillo Think It Out Loud. Datico, recuerden que la canción Shape of You la escribió para Rihanna en algún momento. La escribió para ella. Ella no lo aceptó. Y él dijo, no, pues entonces la canto yo. La canto yo. Y de hecho, tengo el recuerdo de Sheeran con esta canción, quizás de empezar a ver esos primeros videitos que se volvieron virales de la gente cantando la canción. No sé si de pronto están de acuerdo conmigo, pero de los primeros que yo me acuerdo yo esa canción, ¿qué? Que es... Que con él para lo conocimos. Mí, de ahí en adelante empieza como ese ejercicio. Canción que uno ve en los videos es canción B. ¿Y esta canción qué? Porque sí, esa la empezaron a cantar muchísimo, Shape of You. No sé si usted fue de los que cantó, se grabó en el carro mientras la iba cantando. Videíto sí, con y la montó canción videíto que se volvió viral. Otra de las curiosidades de Sheeran es que es como Mario Baracus. Le da un miedo a las alturas, le da pánico. Pero la versión con Zion y Lennox. 11 a 2 minutos, estamos en La Mañaneta. Son noticias del mundo de la música a esta hora. 11 a 4 minutos, parte final de La Mañaneta. Prepárense, llegó Merkeo a La Mañaneta. Llegó Merkeo a La Mañaneta y llegó con bonos de mercado para ustedes. Y mañana seguramente estaremos iniciando con los primeros ganadores. Deben estar conectados permanentemente y estar pendientes de la dinámica del concurso para que se queden con los bonos. ¿De cuánto, güey? 200 mil pesos para nuestros oyentes y son varios bonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por ahí pasamos. Vamos a regalarlos en este mes. Entonces, conectados. Simplemente descarguen la aplicación para poder participar. Vayan descargando la aplicación y tengan en cuenta todo lo que les vamos a contar de Merkeo. Entiendan bien de qué se trata. Y pues háganlo. Hagan ese Merkeo. El mercado más fácil, económico, porque ellos no van a comprar a otro lado, sino que ellos tienen sus propias bodegas con productos donde, como compran y son directos, ellos pueden hacer promociones buenísimas todos los días que ya les vamos a estar contando. Además, vienen promociones solamente especiales, es la idea, para la gente de Radio Planeta, solo para la gente de Radio Planeta. Muy bien, 11.5 minutos. Carito, debíamos el tema del truco, el nuevo truco de WhatsApp, para saber quién está en línea sin ver su perfil. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Bueno, Canario, pasa mucho que cuando uno quiere ver si otra persona está en línea, usted tiene que ingresar al chat de esa persona para ver si está en línea o no. Sí. Y lo que corre el riesgo, muchas personas, digamos, cuando está como en un acercamiento con otra persona, es que esa persona en ese momento te escriba y si tiene activo el tema del chulito azul, pues inmediatamente esa persona le escribe a usted, le llega el chulito azul y se da cuenta de que usted lo está, vea, le está echando ojito al chat. Entonces, pues WhatsApp tiene una nueva aplicación que sirve para que usted quiera ver si un contacto de WhatsApp está en línea sin necesidad de ingresar a la conversación para revisarlo. Este truco permite pues saber si está en línea a través de la versión web, es decir, no lo puedes hacer desde tu celular, sino desde la versión web. Y lo que permite es que usted va a ver al ladito del nombre un circulito verde que le permite pues ya confirmar que esa persona está en línea. ¿Y por qué no funciona desde el celular? Debería ser ahí, pues lo hasta más el momento práctico, ¿no? Dice que solamente está la herramienta porque solamente funciona con Google Chrome, incluso con la extensión de Google Chrome, y lo primero que se debe hacer es instalar esta extensión, que la van a encontrar como WA Web Plus for WhatsApp. Y a través de Google Chrome del Web Store, ahí ustedes deben de descargar o digamos como hacer, sí, descargar esta herramienta o esta extensión. Y pues después de haberlo instalado, pues aparece un icono verde con una cruz junto a la barra del navegador. Allí es donde ustedes van a acceder a la aplicación de WhatsApp y desde allí pueden ver si la otra persona se encuentra en línea o no. Uh-huh. Confiesen, cobardes, ustedes son de los que se meten tarde de la noche a ver si sus parejas, sus novias, novios, enredos, arroces en bajo, deslices, el por si acaso, ¿están conectadas para ver si está en línea? ¿Sí o no? ¿A quién está apuntando? A ustedes, a Charles. ¿No tenemos los cobardes? Confiesen. Charles. Sí, de vez en cuando miro a ver qué. A ver, qué onda, pues, qué onda, güey, con ese tema, güey. A ver si está conectada. Sí, porque no sé. ¿Con quién estará hablando que no es conmigo? Exacto. Y uno le habla y se demora en responder. A uno. Hay más como que. Charles es un valiente que confesó que él se mete. Pero no siempre, ¿no? No, a ver si ella está conectada. ¿Con quién está hablando? Caro. Sí, claro, yo me meto a chismosear ahí, si están en línea. Sí, sí, sí. ¿Y si él le quita la función esa de estar en línea o no? ¿Te dan celos? ¿Te da rabia? No, pero la función de estar en línea no se quita. Sí, claro. No, de estar, no, no, no, función de estar en la línea, última no. vez. Esa sí se cuenta. Es la última vez. Ah, la última vez, sí. Esa de la última vez, incluso hasta yo la he quitado porque, ay, uno se quitó un peso de encima de estar pendiente si estuvo o si no estuvo. ¿Y hasta qué hora estuvo hablando? Eso, ah, pero enferma, de estar en línea. Enferma, de estar en línea, sí he echado ojito por ahí. Sí, güey, sí, sí. ¿Revisa si alguien está en línea? No. ¿No? O sea, pues como para mirar a otra gente, yo, o sea, es, no, si usted me está preguntando más como hacia mi novia. Alguna de sus novias, sí. Bueno, pues, en algún momento, pues sí, sí, pero sí. Normal, güey, ah, sí. ¿Y Duque, revisa si está en línea? No, actualmente no, antes sí lo hacía. Sí. ¿Y usted, Cana? Antes iba no. hasta la casa a ver antes si la ventana sí, estaba prendida. Le hacía cerrar las redes. Yo era de los que llamaba por teléfono y es que ¡aló! No. ¡Aló! ¡Hable! ¡Hable! ¡Ay, no! ¡El mudo! Para saber si estaba en la casa. Sí, claro. Obvio. El mudo. Esa era la forma de saber si estaba en la casa. Ahora sí está en línea. Sí, está en línea. 11:09 minutos. Bueno, unas rapiditas para contar antes de irnos. ¿Cómo es este tema de que viajar en carro podría salvar tu relación, según un estudio, Duque? Pues mire, mi querido Don Canario. Sí, es una noticia seria. Sí, es una noticia muy seria, sí, por cierto. Hablan expertos psicólogos sobre este estudio. Es un nuevo estudio que dice que las parejas podrían llevarse mejor si hicieran más viajes en carros juntos. Todas las parejas que han pasado alguna vez por una crisis. Confirmo. Sí, sí funciona, en realidad sí funciona. Dicen que es que no, aquí un viaje que podría ser una tortura, pero no, en realidad sí puede salvar la relación. Una empresa de compra de carros en línea hizo un estudio sobre el comportamiento de parejas y encontró que el carro es uno de los últimos lugares donde tienen la oportunidad de hablar sobre su relación. Y confirmo porque pues yo soy de los sí, que sabe, a mí manejar me relaja, me desestresa personalmente. Hay gente que dice, ay, pero no, es que el tráfico, no, a mí me desestresa. Y se presta mucho más para hablar. Cuando yo soy una persona que tiene, digamos, problemas, curiosamente trabajo en radio, pero soy malo para hablar. Cuando estoy solo con alguien. Entonces, para mí es mucho más fácil ir en el carro manejando y soltar todo lo que tengo por dentro que hacerlo, digamos, sentados en una sala o en una parte así. El estudio es, la verdad, muy cierto. Según lo explica la página que se llama autoevolution.com o autoevolution.com, el 62... dice que la encuesta le hicieron a 3.000 conductores que regularmente viajan con otra persona y dice y más del 62% de los hombres y mujeres dijeron que ese tiempo de traslado les dio oportunidad para hablar de su relación. Según dicho estudio, el 92% de las parejas discuten grandes planes durante sus recorridos, dice como sus propias próximas vacaciones, las mejoras de la casa o incluso qué carro deben comprar. El 53% se cantan los... canciones juntos. Sí, es verdad, sí, se señor. Una pelea ahí entre un camionero y la esposa. Y no, hasta Cartagena, hasta Tractumulos, grandes espacios. Y sonando de fondo, voy al morado. No vuelven ni de casa otra soy vez. El chofer. El 53% de los hombres dijo que durante un viaje de carro se ponen más románticos. Ah. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Confirmo. Claro que en los casos cuando la relación está bien, es bueno. Porque un viaje puede ser lo más aburrido del mundo si estás en plan pelea. Se pelearon saliendo para el lago, imagínense, van para el lago. Y ahí cuando pasa uno ese peaje que hay después de los lagos de pesca, ¿sí? Ella empieza, bueno, no, entonces me bajo. No, ¿qué te vas? Bueno, para eso me bajo. Ay, me tiro. No, a las 8 de la noche, caro, ya ay, en la oscuridad. No, y ella, parado me bajo. Ese parado me bajo, parado me tiro. Ajá, me parado tiro. Parado me tiro. Es lo peor del mundo. Ay, sí. Lo pues ponen a puro que ella realmente se baje. Pero ustedes nunca... ¿Cómo la dejar tirada en la carretera sí, a las 8 de la noche? No, no se puede. No hay cómo. Es tanta la agresividad y la loquera pues que les da por bajarse. Claro que a mí una vez me bajaron de un carro, a mí. ¿Sí? Sí. No es lo mismo, pero lo que pasa es que no es lo mismo en carretera que por la Simón. No, en la, no, me bajaron en la Guadalupe de la Plaza de Toros para abajo. Yo vivía arriba en la primera y ahí me dejaron, casi como por, ahí queda el ¿cierto? Bueno, por el Confandi. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras que oyó? Por ahí me dejaron. No, no, a mí me dijeron fue, bájese ya de mi carro. Ay, bájese. Y yo, de María. O sea, yo qué más, yo como que humillándome, listo. Todo por un listo. Carro. Listo. Y yo me bajé ahí. Bájese ya de mi carro. Sí, me bajé ahí. ¿Pero reconciliaron o no? Uy, me sentí, pero, o sea, ahí sin numerar la pobreza, muy bonita, sí, humillado. Uy, no, tan horrible. O sea, nunca me ha pasado eso. Que me bajaran de un carro. ¿Y, y usted habla con la susodicha actualmente, ¿ok? Sí, no tengo problema. ¿Sí? Es un hombre sin rencor. Sin uy, no, rencor, yo sí. Ah, pero eso, ese, bueno, mismo, no mentiras, no sé. Ese mismo día me pidió cacao y yo sí. Disculpa, ok. Yo sí. Ah, bueno, por lo menos. Yo quiero saber quién es. Yo también ya sé quién es. A ver, esta noche. Pero el güey la bajó una vez de la moto. Y yo me resistí. Me resistí como media hora y ya. Suenan campanas de boda por ahí, por esos lados de esa muchacha, sí. Ah, ¿no sabía? Sí, ¿cierto? Sí. No sé. 11, 13 minutos. Caro, dos rapiditas. Una de una película y una de una serie. La película es Actividad Paranormal. ¿Cuál es la noticia? Pues que se viene para este próximo 2022 una nueva película de esta saga y es una cinta exitosísima que lleva mucho tiempo sin sacar, digamos, como una nueva película de la serie y regresa próximamente, según reveló The Hollywood Reporter. Hasta el momento, pues no se conoce con detalles exactamente en la fecha, pero se espera que más o menos iniciado el mes de marzo del 2022, pues tendremos la saga de este éxito como lo es Actividad Paranormal. Para mi gusto, película aburrida y esa. Me gusta. Película aburrida y esa, para mi gusto. Mala. Y una de una serie. Sí, me gusta, eso dice Actividad Paranormal. Pero no haga spoiler, canario. Por eso dice Actividad Paranormal. Ok, normal. Muy normalita. Normaleta. Y una que tiene que ver con una serie, La Casa de Papel. ¿Cuál es la noticia? Que La Casa de Papel también tiene, bueno, se filtró una posible fecha de estreno de la última temporada de La Casa de Papel, pues para los que no, de pronto como que no conocían y no creían que era si se filtró la algo última es porque, serie. Si se filtró algo es porque es La Casa de Papel. Bueno, dicen que lo informado o lo que se especula es que la entrega de esta fecha o de este del estreno de esta última temporada de La Casa de Papel sería en el segundo semestre del 2021, es decir, de junio para allá podemos tener La Casa de Papel. Según se informó, pues la primera entrega de la quinta temporada de la serie española podrá verse más o menos en el mes de agosto y pues la segunda parte llegará a la plataforma de streaming en el 2022. Yo no sé si emociona tanto La Casa de Papel en este momento como antes, porque siento que la gente le fue como perdiendo a sí, poco no. Ya el interés. Porque hay muchas, muchas series que ya engancharon. Sí. Y me perdona por seguir con este tema. Yo no sé escribir poema ni tampoco una canción. Sin un tema de amor, cada palabra, cada verso me recuerda el momento que mi amor se te entregó, que mi amor se te entregó y usted abusó, usted abusó de mi cariño. Venga, esta es la canción hoy de Así la escuché yo con el profe Sergio Luis, que ya viene, pero es que, hombre, se me iba a pasar una fecha el día de hoy. Imperdonable que esta semana se nos pasó el cumpleaños de Richie Ray. Para todas las oyentes, no me la vayan a montar. Fanáticos de la salsa, hoy cumple un aniversario, pero de fallecido. De fallecido. El gran Ray Barreto, por si algo el irresponsable de esta canción. Si te ofendí, di que te echó. Dime por qué o en qué yo te ofendí. Si lo haces por traición o por despecho, ay negra, ven y ven donde mí y dime qué has hecho. Y digo irresponsable porque esto lo lleva uno de la responsabilidad. Sí. Hoy es miércoles, hoy debería ser miércoles de salsa de living, ¿no? A propósito. Hoy es miércoles de ceniza, mijo. Miércoles de living. Ah, de ceniza, yo es que de living. Miércoles de ceniza. Pecador. ¿Cómo así? ¿De ceniza el living? De pecador. Hoy miércoles de ceniza, yo pensando en miércoles de living, qué bueno fuera que volvieran. Bueno, el irresponsable de esta canción y de esta otra canción. Radio Planeta. Por vanizado en este bravo de la salsa, este bravísimo de la salsa, Ray Barreto, un aniversario de su muerte. ¿Cuándo murió Charles? Él murió un día como hoy, en el año 2006. 17 de febrero del 2006 en la ciudad de Nueva Jersey. Hace 15 años. A la edad de 76 años. Este gran percusionista, director de muchas orquestas desde la época del jazz latino, bugalú, pachanga, charanga, son cubano, afrocubano, formó también parte de la Funny All Stars, sí, reemplazando al percusionista Mongo Santamaría en su momento, y obviamente ha trabajado con los duros, duros, duros de la salsa. Uno de ellos es Alberto Santiago, como cantante. Aquí estuvo con el que canta aquí, es Tito Gómez. Se de lujo, Charlie, tener en su orquesta grandes voces, grandes cantantes. Yo nunca le he hecho nada, ella es mi amiga del alma y la llevo en el corazón. Yo nunca le he hecho nada, ella es mi amiga del alma. ¿Qué tal la medio bandita que hay en el cielo? ¿Ah? ¿Qué tal la medio bandita? Con la llegada de Johnny Pacheco se les armó una orquesta genial allá, ¿no? La Fania Celestial. Radio Planeta. Radio Planeta. No, pues si Jesús ya está de zapato blanco y todo. Esto es Ray Barreto. Esto embrujo. Lo de Jesús es que zapatico blanco. Los Ángeles, ahorita como está con la bandola arriba, ya no tienen arpa. Es que con güiro. Ahí, es Los que Ángeles campana. Con güiro y campana. Pongas. Ahí. Ay, ahora el paso trompetas. Que va, tanto salsero bueno allá arriba, señor. Creo que sí. Sí. Están embrujados. Que estén arriba y sino que estén abajo. Bueno, sí. Ay, no, sí. No sabe, güey. Ay, no, Dios mío bendito. Decir que estén arriba es un decir, simplemente. Sí. Pueden estar abajo. Montaron un evento que se llama Viernes de Salsa Angelical. ¿Ah, sí? Sí. Viernes de Salsa Angelical. Dos almas por el precio de una. Algo más sobre Ray Barreto, Charles. No, múltiples álbumes. Nos podemos quedar toda, ya casi son las 12, todo el mediodía hablando. Una natación a las 12. Hizo un álbum con Celia Cruz y Alberto Santiago en 1973. Se llamó Tremendo Trío. También ha trabajado con, bueno, obviamente muchas canciones del compositor también fallecido, Tite Curet Alonso. Muchas canciones también las interpretó la orquesta de Ray Barreto. Trabajó con Héctor Bomberito Zarzuela. Bueno, es que hay muchos nombres, hay muchos artistas con los cuales ha trabajado Don Ray Barreto, un percusionista inigualable en el mundo de la salsa y obviamente de esta época de la vieja guardia. Muy bien, vamos a Así la escuché yo y la protagonista es Celia la Guarachera. Usted abusó. Que mi amor se Radio Planeta. Usted abusó de mi cariño, usted abusó. Sacó partido de mí. Profe Sergio Luis López, en Así la escuché yo. ¿Qué pasó con esta canción? Cuéntenos. Reciban un cordial saludo. Soy Sergio Luis López y esta es mi sección. Así la escuché yo. En 1977, Willy Colón y Celia Cruz lanzaron en larga duración Solo ellos pudieron hacer este álbum, del cual la dupla salsera pegó el éxito Usted abusó, en la voz de Celia, la guarachera de Cuba. Así la escuché yo. Radio Planeta. Radio Planeta. Y me perdona por seguir con este tema. Yo no sé escribir poema ni tampoco una canción sin un tema de amor. Cada palabra, cada verso me recuerda el momento que mi amor se te entregó, cuando te entregué mi amor y usted abusó. Radio Planeta. Por eso ahora ya yo no vuelvo a querer. Abuso de mi amor, abuso de mi cariño. Usted abusó es una versión en español adaptada en ritmo de salsa de la canción que 6 años antes grabaran los artistas Antonio Carlos y Yocafi, originalmente en portugués y en ritmo de samba, bajo el título Você Abusó, lanzada en 1971. Radio Planeta. Quadradismo dos meus versos vai te Radio Planeta. Que não usam coração como expressão. Y yo creyendo que la canción era única versión, usted abusó en la voz de la querida Celia Cruz. Ahí fue Celia la que abusó. Celia Punta. Ea. Celia Punta eso porque Ea de María. Ea que, María Celia. Pero ahí tiene un Dios al lado que todo lo ve. Está al lado, porque es arriba que no dice, pero ella lo tiene al lado. Ahí tiene un Dios al lado que todo lo ve. Y todo lo escucha. Y todo lo escucha. Y Jesús está. No, Dios. Ea. ¡Ah! ¡Ay! Y yo abriéndole las puertas acá. Usted abusó en portugués, era su versión original. 11:26 minutos. Hoy cumple uno muy grande, muy, muy grande. ¿Qué día este de efemérides? ¿Ah? ¿Qué día este? Muchos sí. Cumpliendo años el mismo día, grandes en cada ámbito de la vida. ¿Quién es el grande que cumple años hoy en el mundo del deporte? Y muy grande, porque este obviamente es supremamente alto. Pues hablo de Michael Jordan, que Michael está cumpliendo... Earl Jordan. Michael Jeffrey Jordan. Earl Jordan. Michael... Ah, bueno, sí, es por sus tenis. 58 años exactamente está cumpliendo el día de hoy. Ya saben, jugador, exjugador de baloncesto de la NBA. ¿Famoso por qué equipo? A la 1, las 2 y las 3. Chicago Bulls. Chicago Bulls. ¿Qué se retiró? ¿Qué volvió? Seguramente ustedes han visto The Last Dance. ¿Jugó béisbol? Pues era no. De hecho, era lo que le gustaba de chiquito. Y pues algo que su papá, digamos, como que lo tenía siempre ahí como en sus clases de béisbol. Y le gustaba muchísimo. Y bueno, se metió por otro lado del baloncesto, donde triunfó, donde es un tipo millonario, además millonario, no es aquellas historias de que el que lo tuvo todo y a la final pues terminó en la quiebra. No, este sí tiene demasiado dinero, mucho dinero. De hecho, está viendo dentro de las noticias que aparecían hoy de Michael Jordan, que va a hacer una donación de 10 millones de dólares, atención, para gente que no tiene seguridad social en Estados Unidos. Aparece dentro de las noticias, va a ser 10 millones para abrir nuevas clínicas médicas también en diferentes lugares en Estados Unidos. Hablando de pues aquellas personas que no tienen atención médica, él va a hacer esto en Carolina del Norte. Va a donar esos 10 millones de dólares, entre otras que ya es él. Él es de Carolina del Norte. Ah, sí, sí, él es de Carolina del Norte. Hay mucha gente que dice que Michael Jordan en su época fue el, como el Messi del baloncesto. Uh-huh. Y hay gente que dice que Messi es el Michael Jordan del fútbol. Uh-huh. Pues por el nivel, por la grandeza. La grandeza y el nivel. Ahí es donde entra mi opinión personal. A ver. Messi no le da como deportista ni en los talones a Michael Jordan. ¿Por qué? Michael Jordan hacía que su equipo jugara bonito. Messi, si no le juega bonito un equipo, él no juega bien. Pero es también tu perdieron. Opinión personal. Es mi opinión, es opinión personal. Suya, pero ellos también, los Jordan también perdieron finales. Los Bulls sí. Pero Michael Jordan jugaba y hacía ver bonito el equipo. Todo, no, o sea, hacía que todo se luciera. Sí, Messi también en momento, también lo hacía. Cuando Xavi e Iniesta, cuando. Y la ¿qué otra. Más? ¿Qué más? Pero necesitaba de un Xavi y de un Iniesta. Michael Jordan jugó con Pippen y cuando Pippen no jugaba, igual jugaba bonito. Bueno, no sé, no me meto en ese tema. Es tu opinión personal. Yo tampoco. El número mítico de Jordan. El 23. Pero solamente en el básquet, porque en el béisbol utilizó el 45. Ajá. Y el 35. Y el 45 también lo usó en baloncesto. Cuando volvió. Después de la muerte de su padre, él volvió con el 45 y un tiempo donde dijo, no, nada, se cansó y volvió con el número 23. De hecho, todo eso está en un documental, yo no sé si usted se lo vio en Netflix, The Last Dance, el último baile. Cara, no te viste ese tampoco, ¿por qué? Diga, no más es que porque no me da la gana, pero... No, pues pensé. Canario, sí, porque usted está como pero, muy peinadorcito. No es listo, no se vea Matilda, pues. No la vea, pero hay documentales que valen. Ahí está. Ahí no, véaselo, en serio, se lo recomiendo. Bueno, Charles, vamos a lo nuestro, señor. El fútbol hoy, buenos partidos. Ahorita a las 3 de la tarde, Juventus sin Juan Guillermo, infortunadamente, enfrentará al Porto con colombianos. Sí, dos con colombianos en el Porto. Luis Díaz y Mateus Uribe. Uh-huh. Mateus Uribe, no sé, un buen partido, Cristiano. Quiero ver a Cristiano metiendo goles. Ah, me voy con Cristiano, siempre me ha gustado. Más que por los colombianos, sí. Juegan en cancha del Porto, ¿no? Sí. En el Dragao, estoy del Dragao. Ajá. En Oporto, en Portugal. A propósito, no sabía que el partido de ayer de Champions que jugaba el Liverpool contra el Leipzig no se pudo jugar en territorio alemán. Tuvieron que buscar una cancha neutral porque en Alemania, por protocolos COVID, todavía no está permitido. Entonces, no se jugó. Yo había esta jugada. Pensé que se jugaba en la cancha del Leipzig y no, se jugó en cancha neutral. Sí, y gana. Hay otro partido muy bueno que es el Sevilla contra el Borussia Dortmund. El Sevilla que pues es un equipo que le ha ido muy bien en competiciones europeas, sobre todo en la Europa League. Y el Borussia Dortmund que tiene al delantero estrella que es pretendido por el Real Madrid, el noruego Haaland. Ajá. Que dicen que está más cercano a que llegue Haaland a que llegue el mismo Mbappé. Al Real Madrid. Porque con Hazard, infortunadamente, pasó nada. 11:31, bueno, fútbol para el día de hoy. Atención, para los que quieran ver partidos, a la 1 de la tarde, Burnley versus Fulham. Esto por Liga de Inglaterra. A la 1 de la tarde, el líder de la Liga de España, el Atlético Madrid, el equipo del Cholo Simeone. ¿Qué pensará la hinchada del Barcelona viendo goleador a Luis Suárez con el Atlético? Ahora cuando el Barcelona necesita es que goles. Por eso precisamente están que le caen a Koeman, por eso. Por ese tipo de decisiones, porque él fue el que impulsó la salida de, claro. Y no solo de Luis Suárez, lo que está haciendo Vidal en el Inter de Milán y otro tipo de decisiones que sí, pero tomaron. La de Suárez sí fue de esas que de una vez él llegó con su listica en mano y cantando lo que no quería para jugar y afrontar la temporada con el Barcelona. Ahí la cagó, pero feísimo. Bueno, feísimo. Sigo con el listado de partidos para hoy. Entonces, Levante, Atlético de Madrid a la 1 de la tarde. Por Liga Betplay, fútbol colombiano, Bucaramanga, Pereira, 2 de la tarde. A las 3 de la tarde, Porto, Juventus. A las 3 de la tarde, Sevilla, Borussia, Dortmund. A las 3:15, el equipo de James, el Everton, el equipo de Ancelotti, enfrenta al equipo de Pep Guardiola, el Manchester City. El Manchester es el líder. El Everton viene trastabillando, tiene altas y bajas, es un equipo irregular, muy irregular, pero curiosamente contra los grandes de Inglaterra ha tenido buenos partidos. No olviden que recién le empató al Manchester, que con el Liverpool tampoco perdió. Y hoy enfrenta al grande. Le ganó al Chelsea. Y le ganó al Chelsea. Ajá. Y hoy enfrenta a un grande que está líder, que es al Manchester City. Vamos a ver, ojalá juegue bien el Everton. Y si ponen a James, ojalá no le duela la uña. Ojalá juegue bien el 10 colombiano. A las 4 de la tarde, Águilas Doradas versus Envigado. Los dos necesitando puntos, muchísimos puntos los dos. Envigado en la parte baja de la tabla. Águilas también necesita sumar. Eso hace interesante el partido. A las 6 de la tarde, Independiente Medellín, el equipo del Bolillo Gómez, enfrentando al necesitado Boyacá Chicó, que también como el Medellín viene de perder, ¿no? Sí, pero viene de quedar campeón del torneo. Ah, bueno, sí. Y a las 8:10 de la noche, el partido de la fecha del fútbol colombiano. Los dos líderes a 3 puntos de diferencia, Junior local, Cali visitante. Si el Junior gana, empata el Cali en puntos. Lo que decía usted hoy es una prueba de fuego para el Deportivo Cali, ¿no? Total. A ver si logra su eliminar esa dependencia que tenía de Palavecino y si el técnico es capaz de reordenar el equipo. Esta mañana alguien me decía, si hoy el Cali gana, póngale la 10. No, me dijeron póngale la 10. Eso me dijeron y me lo dijo el mismo que me pronosticó que el América iba a quedar campeón ese mes pasado. Muy temprano. Ah, yo quisiera creer. Eso es como termina. A propósito, el Cali juega contra Junior. Cali viene de jugar contra Águilas Doradas y ganarle. Y Junior viene de jugar con Envigado y de empatar. Y se cruzan los dos rivales. Bueno, don Charles, ¿qué más para el día de hoy? Ok, tengo la probable del Cali. A ver, tírela, señor. En su visita a Junior en Barranquilla. En el arco está Guillermo de Amores. Le ha ido inamovible. Inamovible. El arco menos vencido hasta el momento, lo que va del torneo. Va probando hasta aquí de Amores, va probando. En la línea defensiva está Harold Gómez, el lateral derecho. Está, a mí bueno, particularmente no es de mi gusto, pero tengo que reconocer que en el último partido hizo un buen partido. Sí, está jugando porque Angulo está lesionado. Vuelve Hernán Menose, después de una lesión está el uruguayo Menose, Está... qué pecado ese y qué pesar de Marsiglia, que fue el muchacho, el canterano, al que le dieron la oportunidad en el partido pasado, porque Menose no está. Y justo está con el equipo profesional, que es el sueño de todos los muchachos que vienen atrás, y se lesiona en el partido. No, imagínese. Es un muchacho con mucho talento, dicen, yo no lo he visto realmente, con mucho talento, pero bueno, la oportunidad de debut y le pasa esta lesión. Yo quiero que le den el chico al hijo de mi amiga. ¿A Luna? ¿Cómo? ¿A Luna? No, a Franco. A Franco. ¿Quién más va en la...? Está Jorge Arias, el número 17, el que metió hace unos días un gol de tiro libre. Contra Envigado. Y está de lateral Darwin Andrade, que es el capitán actualmente del Deportivo Cali. En la línea de volantes defensivos, está Johan Valencia. Se quedó con el puesto Johan. Sí, definitivamente por encima de Balanta. Se quedó con el puesto Johan Valencia. Y bueno, esperar que también juegue Colorado. Pero por el momento acá dice Johan Valencia. ¿Le dio mucho calor? Sí. Ay. Colorado, no. Carlos Robles, el que jugaba en el Tolima. Y volantes ofensivos está Michel Ramos, que hizo el gol del triunfo en el partido pasado. Juvenil, Andrés Arroyo o Kevin Velasco. Y más adelante está John Vázquez con Ángelo Rodríguez. No está Marquito Pérez, vea, que tanto dicen que si mete un gol. Esa es la probable del Cali. Don Wey, una de Deportes. Sí, una que tiene que ver con Borré. No sé si viste, ya habías hablado de la intención del Palmeiras. Está interesado en el jugador. Claro, pues recién campeón de la Copa Libertadores, que era el goleador del continente. Y bueno, se quieren llevar a Borré. Pero otro de los equipos que también pues ha hablado y ha manifestado su interés es un equipo, pero de la MLS, que es el Toronto Football Club. De Canadá. Es curioso, sí, perdón, ¿no? Perdón, sí. Pero igual, sí, de Canadá, sí, pero de la MLS. MLS, sí. Es curioso que la oferta no venga de Europa. Sí, yo no me gusta ahí. Yo quiero, mejor que quede en Palmeiras. Venga, ahí, este jugador Benedetti, ¿dónde es que juega? En el América de México. Que nació, creo que nació la un niña. Bebé. Sí, nació una niña. De... ¿Ah, es papá? Sí, creo que es papá. Ah, sí, qué bien, mal. Una niña. Felicitaciones. Felicitaciones. ¿Algo más, Don Wey, en deportes? No, nada. Don Charles, ¿algo más en deportes? Sí, está bien. Cierren entonces. Bueno, entonces les quiero contar que me quedo con ustedes un rato más. Segura de que no me echas de menos muchas noches, en que tú preferirías que sus manos fueran mías y su piel mi piel. Estás segura de que nunca le has llamado por mi nombre, de que nunca le has mentido, de que nunca te has sentido deseándome. Mírame, así que no te puede ir mejor. Completita esta del conjunto del amor, del conjunto Chaney. A la vueltita, no me demoro mucho. Y además, Silvestre, que nunca me puede faltar. Te pone los ojos brillantico yo. ¿Qué? El pasante que trilla te lo hago yo. Yo. Y a petición del público, Radio Planeta. Los nueve coditos, mi último deseo. Tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no. De las viejas buenas. Tito el Bambino. Y de las nuevas, Radio Planeta. Buena. Radio Planeta. La variedad es lo de nosotros. Pausa, chao Charles. Chao. Chao Duque. Chao Cana. Chao Carito. Chao, nos oímos ahora. Chao querido Spoiler Way. Hablamos de los spoilers a las 5 de la tarde. Nos encontramos el Duque y yo para hacer el junte, porque el junte aguanta. No olviden que mañana estaremos empezando con el regalo de los bonos de Merkeo en la mañaneta. 200,000 pesos en cada bono, son varios que vamos a regalarles. Tengan la aplicación por ahí, sigan obviamente su cuenta en Instagram y atentos a lo que contemos con Merkeo. Pausa, ya vengo para seguir aquí en Planeta 96.9, que es ¡Tu Mundo!